Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Bueno, aquí está la sintonía que nos une de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde y los viernes ni más ni menos que Martín de 6 a 8. Pues bienvenidos, claro, con algún que otra historia por aquí que tengo, pero que la vamos a ir solucionando inmediatamente para ir recordándoos, entre otras cosas, que hoy es 16 de febrero, es el 47º día del año. Nos quedan 319 para finalizar el año. Se me corta la voz, pero bueno, veo que no se me corta el encoder, espero que estemos ahí todavía. Bueno, por lo menos seguimos funcionando. Un abrazo para todo el mundo. Sí, señor. Hoy es la festividad de los santos Elías, Onésimo y Juliana. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Disfrutar de la vida. Si tenéis la disculpa de sonreír hoy, perfecto. No os digo la dirección de casa porque venir, porque la doy y vienen todos los que le debo dinero, no solamente los que me quieran invitar a una cervecita. Bueno, a estas horas de la tarde acabo de tomar ya café. Vamos a quitar esto de aquí un momento porque seguro que tengo que saludar a mucha gente. Claro que sí. ¿Cómo se me corta esto, Dios mío? Qué bien. Bueno. Es igual. Vamos a entrar con el primer tema del programa para que lo baile todo el mundo. Y luego empieza a saludar al personal, ¿vale? Como queráis, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Venga, vámonos. ¡Esto es Santa Esmeralda! ¡Esto es Santa Esmeralda! Una banda de los 70, música disco. Hicieron bueno esto en 1977. Hicieron más versiones de los Animals y de todos esos. Pues bueno, ahí están, Santa Esmeralda. Understood. Clásicos de entre los clásicos. Esto es una versión del Don't Let Me Be Misunderstood. Van sonando los WhatsApp que me van enviando. Le voy a mandar un beso muy fuerte a Cuernavaca, en México. Adriana, beso fuerte para ti. Y un beso fuerte para Mari, que estaba bailando el tema y está malita en la cama. Y un beso para todo el mundo y para María José. María José, no digo el apellido, ella sabe dónde es, de Valencia. Y María de Murcia, y Mariaje de Guatemala, y Nieves de Santander. María de Santander, Emma de Santander, y Rebeca de Santander, y Luis de Santander. ¡Bien por Santander! ¿Cuántos amigos tengo en Santander? Y mensajes por aquí. Vamos a ver quién me manda mensaje. Hoy ha ido a currar, me dice Mari que ha ido a correr. Estrella me dice que no me preocupe, que se ha cambiado de casa, es mi cuñada, con su sobrina, pero puedo ir a dormir a Madrid si voy a Madrid. ¿A quién más tengo que darle un beso? Dedicar esto con todo el cariño del mundo para Valencia y para todas las mujeres que sé que les gusta, porque es un tema para bailar lentito. Acaba de sacar un LP, un nuevo CD, un nuevo trabajo, que se llama, ¿cómo se llama? Wallflower. Aparé un muro de flores, ¿no? Puede ser. En este 2075. Bueno, todo el mundo lo pone a rabiar. Es buenísimo, dale, es buenísimo. Bueno, son versiones que hace. Con ese estilo particular que tiene Diana Krall. Y aquí hace una versión buena. El otro día pusimos una versión de Mamas and the Papas, California Dreaming. Na, na, na, na, na. Bueno, yo no canto, pero hoy voy a poner una canción que tiene de Gilbert O'Sullivan. ¿Os acordáis de Long Again Naturally? Canta, hija, me encanta. ¿Quieres bailar? Lentito, te arrimas. If I'm not feeling any less sour, I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home. As I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Whatever else appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she'd ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, cried and cried alone again. Naturally. Long Again, Naturally, qué bella canción, sí señor, y era buena y bella cuando lo cantaba Gilbert O'Sullivan. Ahora más tranquilita con Diana Krall para bailar al lado de una mujer, abrazarla bien, no moverte de un ladrillo, de esos de 25 por 25, juntar puntos negros, poros, barrillos, sudores y disfrutar de tu pareja. Como tiene que ser. La vida es para disfrutar con una persona. Sea hombre, mujer, sea lo que sea. Yo prefiero mujer, pero bueno, sea lo que sea. Aquí cabemos todos. Como digo siempre para este programa, o no cabe ni Dios, claro que sí. Ay, ¿qué tengo que decir yo? Me pongo un romántico y malo. Tal día como hoy, en 1963, número uno de los Beatles, con Please, Please, Please Me, las listas inglesas, un mes después de su lanzamiento. Creo que este fue de las primeras canciones de los Beatles, ¿no? De los cuatro fabulosos, de los cuatro de Liverpool. Que mira que he estado a veces en Inglaterra y no conozco Liverpool. Ni he ido a un partido de fútbol inglés. Qué lástima. Os voy a presentar a un personaje que era un músico excepcional, que estuvo en un cuarteto en los 70, que estaba, yo digo siempre que estaba a sueldo. Es como Ron Wood en los Rolling Stones. Este es Neil Young. Había un trío que era David Crosby, Graham Nash, Stephen Steele, y llamaron a Neil Young y fueron un cuarteto buenísimo. Graham Nash, para mí es uno de los grandes monstruos del siglo XX en cuanto a música y a componer. Y las canciones que tiene, hay una que se llama la canción de la prisión, Prison Songs. El álbum se llama, no, es que no lo voy a olvidar nunca, no me estoy tirando el rollo, Wild Tales, cuentos salvajes. Yo os lo recomiendo, de verdad. Bueno, pues Neil Young hizo un álbum en el 72 o 73. Es que estoy hablando de lo mío, entonces lo sé. No lo tengo escrito. Doy mi palabra de amor, de humor y de corazón. En el 72 tenía un álbum que se llamaba Harvest, cosecha. Y una canción que era Heart of Gold, corazón de oro. ¿Os acordáis de ella? Oh, Dios mío, qué maravilla. Pues ha compuesto un nuevo álbum que sacó en el 2014, se llama el álbum A Little Home, Cartas desde casa, que empieza el primer tema, es diciendo Dear Mama, querida mamá, te escribo, que tal y cual. Hace alguna que otra versión, como creo alguna de Bob Dylan, y esta que es Since I Met You, Baby, lo que ha sido y era y seguirá siendo un blues increíble. Neil Young le da su propia personalidad. Since I met you, babe, my whole life has changed. Since I met you, baby, my whole life has changed. And my friends all tell me that I am not the same. I don't need nobody to tell my troubles to. Well, I don't need nobody to tell my troubles to. Since I met you, baby, all I need is you. Thank you. babe. I'm a happy man. Yeah, since I met you, babe, I'm a happy man. I'm gonna try to please you in every way I can. Pues así es todo el álbum este de Neil Young, Letter Home, casas desde cartas para casa o desde Letter Home, una carta desde casa. Menos mal que tengo ahí Bobby Joy que me ayudará a traducir bien mientras me están escribiendo cosas y más notas. Hoy me siento muy acompañado de Mari, de Adriana, de Peter en Londres, de Bobby en Estados Unidos, de Maribel en Sevilla, de Marcos en Sevilla. Marcos en el guitarra de Rare Folk, qué bueno. De Ana María en Barcelona, de Carmen Romero. Carmen Romero está en Dubái, me parece. De Mónica está en Guadalajara. Antonio de Heredias. Mañana pondremos algo de Heredias. Bobby, yo, qué bueno, Dios mío, estoy feliz. Contento, simplemente feliz y contento por estar ahí con tanta gente, por saber que estáis ahí todos los amigos. Poner con tranquilidad. Marian en Salinas. Le gusta la portada de mi programa. Rafa Valla también. A Bollo, el Bollo, el de Narco. Le gusta que le haya puesto que me gusta el tema Caballo Loco. Mira que son los tíos fuertes, ¿eh? No radicales, que no lo digo, que luego no gusta la palabra, pero bueno. ¿Qué tengo que decir? Voy a decir una nota. Tengo muchos cumpleaños. Hoy es el cumpleaños, hubiera sido el cumpleaños 79 años para Sonny Bono. El marido de Cher. ¿Cuántos años tendrá Cher? Unos cuantos menos. Sonny Bono falleció en 1998. Era un político, era cantante. Ah, es Sonny en Cher. ¿Os acordáis los más mayorcitos que cantaban aquello de I got you, baby? Pero mejor, claro. Que luego hicieron una versión Simple Red. Simple Red, sí. Cher siguió cantando. Acudió mucho a su... Al quirófano para que la pusieran como está. Uy, parece una chavala de 30 años. Y bueno, pues él era político, se dedicó a la política y un día esquiando, por lo visto, tuvo un accidente de tráfico en nieve y, pues, y se nos fue. Quien no se nos ha ido es un tal Busta Rhymes y que canta con mucha gente, con Beyoncé, con Mariah Carey. Con Mariah Carey hizo bueno este tema. I know what you want. Sé lo que quieres, lo que deseas. A mí me gustaría saber lo que quieren las mujeres. Yeah. Shorty, I know what you need. Got everything you need. I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Bust it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. We've been together for a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated. Patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, now. Yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express through words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. I could tell that you're different from most, slightly approach you. And the ill shit about it, we don't sex every day. But when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you, baby, ma. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moves through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me. We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never knew none of these industry cats, boy. We like stolen molder, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Canción, sí señor, el de Buster Rhymes. Hoy tengo más noticias por aquí, tengo unas cuantas, ¿eh? Tal día como hoy en 1970 aparecía Instant Karma de John Lennon, con la primera colaboración como productor de un tal Phil Spector. Phil Spector se le acusó de haberse cargado a una chica que se llevó a su mansión un tiro y creo que está en la cárcel todavía, un gran productor de los 70. Entre ellos porque recuerdo un tema que produjo, que era profundo como un río y alto como una montaña, que cantó Tina Turner, sí, y luego hizo una versión... ¿Quién hizo la versión, Martín? Celine Dion, maravillosa. Yo la tengo guardada con todo el cariño del mundo. Es un buen día para seguir respirando, para saber que aquí en España son 23 los minutos que pasan de las 5 de la tarde. Que estos chicos, un grupo... ¡Ay, bo! Que se me cae el ratón. Voy a cogerlo, perdón. Ya está. Estos chicos se llaman Malos Pelos, son de Sevilla y estuvieron en una banda... Yo creo que sí, sí, que se llamaba Señor Trepador. Malos Peros han dejado un tema que es No Sigo Tu Velocidad. A mí me gusta. Esto es del año, de este 2014, vamos. Sin querer claudiqué a pesar de la cana. Y el futuro de ayer tan cansado de ser, se quedó sin mañana. La rutina salió eventual e inconsciente. Y en un claro de luz apareciste tú rodeada de gente. Quise apartar la claridad y cogerte solamente a ti. Pero no sigo tu velocidad, no sigo tu velocidad, no sigo tu velocidad. corriendo sin parar, por miedo a no saber de ti. Yo que creía que bailar no era un motivo para huir. En el retal de Faraday, de ese vestido tuyo azul, quiero contigo retocar mientras bailamos este blues. Voló hasta dar con el techo. Un cigarro alivió mi desesperación, desatándome el pecho. El amparo escapó dejándome al desamparo. Y mirando hacia ti por tus pies advertí que me estabas buscando. Quise secar mi lágrima para poderte sonreír, pero no sigo tu velocidad, no sigo tu velocidad, no sigo tu velocidad. Y voy corriendo sin parar, por miedo a no saber de ti. Yo que creía que bailar no era un motivo para huir. En el retal de Faraday, de ese vestido tu gato, quiero contigo retocar mientras bailamos este blues. Y voy corriendo sin parar, por miedo a no saber de ti. Yo que creía que bailar no era un motivo para huir. En el retal de Faraday, de ese vestido tuyo azul, quiero contigo retocar mientras bailamos este blues. Llévame a después del baile, dime al oído, insinuante, rompe las normas. No duermas sola. No sigo tu velocidad, buen pop rock, sí señor, malos pelos, estaré pendiente de ellos, a ver si me mandan algo más. Nada más tengo este tema, sé que están desde Sevilla escuchándome y bueno, no voy a decir más cumpleaños ni nada. Dos personas que se nos fueron ya hace años. En el 2000, Lila Kedrova, que era una actriz de las primeras actrices de porno ruso, y murió en el 2000, y bueno, la chavala estaba ahí, no sé. Y en el 2013 se nos fue Marifé de Triana, pura copla, sí señor, y nosotros la recordamos. Yo tengo un montón de discos de copla, ¿eh? Un día lo voy a poner aquí, sí señor. Nuestros siguientes invitados eran un grupo americano de Los Ángeles, en Estados Unidos. Dicen que el grupo fue creado originalmente para una comedia televisiva del mismo nombre, en la cadena NBC. Pero yo creo que también fue como réplica a los Beatles ingleses. Mike Dolenz, no se me olvidará nunca el nombre. No lo estoy viendo aquí. A ver, no lo veo aquí. Estaba allí. Hicieron muchas canciones. Una de ellas que les dio fama en los 60, a ver si la veo por aquí, Unbeliever, que estaba compuesta por Her Face, Another Believer, 1967, ahora la veo. The Dream Believer, y Last Train to Clarksville, y muchas más. Esa estaba compuesta por Neil Diamond, ¿eh? Pero luego tampoco eran malos compositores. El Mike Dolenz este hizo una canción que luego la han cogido en varias bandas sonoras de películas, como en la última, el remake que se hizo de Perros de Paja. Esto es Going Down. Me encanta este tema, ¿va? Sí, es que me ha encantado siempre. Disfrútalo. Esto es Radio 528HZ.com y estos son los Monkees. And the wood gets round. I'm going down, I'm going down. I'm coming up for air, it's pretty stuff under there. I'd like to say I didn't care, but I forgot to leave a note. And it's so hot to stay afloat, I'm soaking wet without a boat. And I knew I should have taken off my shoes. It's front page news. Going down, going down. She must have had another date. I didn't need this extra weight. I wish that I could see the way to show. I don't want no more. Going down, I'm going down. And now I see the left, I let it slip it all away. I made a shuttle learn to swim instead of naturally. Got me stuff, I can't believe it. Why I jump alive again? My tummy pump, I can't believe they drink this stuff in town. This dirty brown. So getting old, I'm hungry, sleepy, wet and cold. She told me to forget it nice. I should have taken her advice. I only want to go on home. I'd gladly leave that girl alone. What a way to spend the night. If I don't drown, I'll die of fright. My pappy taught me how to float, but I can't swim a single note. He threw me in to teach me how. I stayed there floating like a mama cow, and now I've floated way downstream. No, this has to be a dream. If I could find my way to shore, I'd never getting light, everything will be alright. Think I finally got the knack of just floating and lazy on my back. I never really liked that town. I think I'll ride the river down, just moving slow and floating free. There's a river swinging under me, waving back to the slopes on shore. I should have thought of this before I float on down to New Orleans and pick up on some swinging scenes. Me encanta esta canción, sí señor, esta de los Monkees, Going Down, sí señor, compuesta por Mickey Dolenz, creo, Mickey, viven todos menos, bueno, eran cuatro, viven tres, David Jones, no sé si era la batería, acabo de ver ahora mismo en Wikipedia que murió en el 2012, y era de Inglaterra, este chaval era de Londres, pero la banda se formó en Estados Unidos. En fin, cosas de la vida, así son las cosas de la vida. 16 de febrero, radio 528hz.com, ya sabéis que podéis entrar en la página web, ver los podcasts, entrar en los podcasts de este programa, y que después, a continuación, viene el amigo Ramón Laurel con su programa y esas cosas. Y los viernes, Ramón Laurel está antes que yo, está hasta las 6, luego estoy yo de 6 a 8, y luego unas chicas que hacen... Es que hace, fall heavy, mezclan, es una mezcla de fall y heavy que están ahí luchándolo. Sí, señor, DJs, como debe ser, lo que uno fue hace 40 años. Kid Rock es un tipo que se ha dedicado al rock siempre, al rock duro también, un poquito de punk,

de Lynyrd Skynyrd. Pues mira, lo voy a preparar para el viernes. Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama. Ahí está, Kid Rock. En fin, en Londres hace mal tiempo, sí que lo siento. Hoy es el cumpleaños de Pete Willis, nacía tal día como hoy en 1960, miembro de los Def Leppard, y es el cumpleaños también de... Anda, Concho, nacía en 1965, Dave Lombardo, este era miembro, el batería de Slayer. Oh, mi amigo Álvaro sabe más que yo de esto y lo recordará con cariño. En fin, cosas de la vida. 20 minutos nada más para llegar a las 6 de la tarde. Estamos muy tranquilitos hoy. Cambiamos un momento el estilo de y el color del programa. Nos vamos de la música de Kid Rock a la música de Maceo Parker. Este tipo es un saxo muy bueno. En los 70, buenísimo. Estuvo con los grandes nombres del funk y del soul de aquella época. Y sigue haciendo cosas. Como que si sigue haciendo cosas, como que yo tengo algo suyo de un soul classics. Esto yo creo que os va a gustar. Se llama Soul Power. Creo que era el tema era de James Brown, ¿no? Sí. We'll be right back. Increíble, Maceo Parker, sí señor, buen saxo. Algunas veces me recuerda lo que años más tarde hizo una mujer llamada Candy Dulfer. No sé si os acordaréis, también tenía un saxo bueno y hacía bastantes temas de funking. En fin. Ah, tengo que dar una noticia de música. Acaba de ver la luz un álbum, lo nuevo de Dover. Dover, ya sabéis quiénes son, ¿no? Aquí en España. El álbum se llama Complication. Lo que tiene narices la cosa, lo que mientras me escribe más correos por todas las partes. Lo que tiene más narices la cosa es que me ha llegado el disco de Dover desde Estados Unidos. Me llegó ayer. Es increíble. Me lo trajo mi amigo Charlie. Apareció el... Dice, ¿qué? ¿Tienes lo nuevo de Dover? Digo, de Dover lo nuevo, ¿no? Esa gente es que... Estuvo muy en la cresta de la ola del rock en España, pero luego les dio la neura como a Barricada, se metieron en plan electrónico, y se echaron a perder, y ahora han sacado un nuevo álbum que se llama Complication. Mañana pondremos un tema o pasado. En definitiva, este Complication, espérate que lo tengo aquí encima, tiene 10 temas. Too Late es el primer sencillo que dicen ellos que van a sacar o han sacado, no tengo ni idea. Complication, For the Floor, Crash, Mystify, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, los pondremos aquí. A mí, ¿qué queréis que os diga? A mí no ha sido nunca plato de mi gusto, pero bueno, vive Dios que es música, y si hay gente que le gusta, aquí lo ponemos. Más cositas, que nos quedan 14 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Los siguientes invitados son Saratoga. Los Saratoga con un Fortu espléndido en 1996. Tuve gran rollo y gran conexión con ellos. La casa de discos me hizo me regaló 10 o 12 cazadoras vaqueras que ponía grande entre los grandes, Saratoga. Sí, señor. No tengo ninguna, vamos, no sé ni dónde está. Pero en ese álbum venía, era un tributo al rock español. Canciones que en el rock español habían significado mucho, como esto. Es increíble qué buena versión hacen del clásico de Antonio Flores, No dudaría. Sí, señor Martín, Saratoga. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Bueno, es el tema, sí señor, qué buena versión. Tengo el disco con la firma de todos, de Saratoga. Ya que no tengo la cazadora, yo no sé dónde estará. Lo mismo, la fiera de mi niña cogió un día la cazadora y la tiró, porque no le gustaban, eran de unos pelujones y tal. Hablando de pelujones, he pillado también, me ha traído un disco mi amigo Charlie, gracias, la banda sonora de la película Las 50 sombras de Grey. Mañana pondremos algo. Hay un tema que se llama Witchcraft de Frank Sinatra, están los Rolling Stones, está Blondie, y me he metido en internet y he visto un poco una película, pero resulta que esta no es la original, es otra película que pone X, no sé qué, Las 50 sombras de Grey. Joder, vamos, tela, vamos, vaya tela. Me he puesto, me he sonrojado y todo. Uf, vaya tela, Dios mío. Pearl Jam, The Fixer, un poquito de Pearl Jam, de Eddie Vedder and Company, por favor, venga, vamos. Nada mal, la música de Pearl Jam con Eddie Vedder al frente. Este es un tema de hace 5 o 6 años, del 2009. El álbum se llamaba, ya no me acuerdo. Es que hay cosas que digo de memoria, Backspacer. Cosas que digo de memoria y tengo la cabeza, ya no me acuerdo. Si Mick Jagger era de los Rolling Stones o de los Beatles. Ay, Martín. Lo que son los años. Mira, mensajes, me encanta que suene. Alguien me decía el otro día, joder, es que suenan en directo, suena el ruido de lo... A mí no me importa que suene, es radio en directo, claro que sí. Ya que no tenemos un teléfono para llamar a hacer entrevistas e invitados, pues que suene el... Pues claro, hombre. Terminamos, venga, penúltimo tema. Poquito de... ¿De quién? De Pancho y los Villa, Ni en paz descanse, el álbum. ¿El álbum? Sí, antes una de estas, por favor, una de estas. Venga, vamos. Grande entre los grandes. Grande entre los grandes. Ahí está mi amigo haciendo buenos jingles. Digo yo, Pancho y los Villa, Ni en paz descanse, el álbum del año pasado. Este es Merecerte y suena muy bien. Rock urbano del bueno. He estado atento a cuanto has querido enseñarme y me he perdido en la nostalgia del momento. Si me lo cuentas no quiero perder detalle, por si sonríes al nombrarme en tu reflejo. Malditos años y malditos sus compases, por se me hace que me condenen si fracaso en el intento. Me permite compensarte ni 100.000 años condenado al sufrimiento, ni 100.000 vidas que corrieran mi viaje podrían pagarte cuánto has dado y cuánto has hecho. ¿Qué me has dado? ¿Qué te di? Pancho y Lorbella, sí señor, muy bien. Me dice Boy cómo se pronuncia lo de Grey, 50 Shadows of Grey, ¿es? Oye, la película, vaya, eso está bien, hombre, claro que sí. Libertad, como tiene que ser. Por eso no os penséis muchas veces que yo me pongo triste, ¿no? ¿Qué va? Si no me veis sonreír. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Simplemente despiste. Nos quedan 2 minutos y medio para que sean las 6. ¡Maneras de vivir! Siguen los mensajes, así me gusta, eso es que hay gente ahí, claro. Mañana pondremos algo de 50 Shadows of Grey, de 50 sombras de Grey, y algo en italiano, y algo de mucha gente que he tenido todo el fin de semana para trabajar. Un beso de mis partes, chao, hasta luego, pasarlo bien, gracias por estar ahí, mañana será otro día.